Quien llega ahora en este instante es Carlos Muñoz para hablar de economía. Buenos días. Muy buenos días. Lo tenemos además aquí en los estudios de OIC Radio. Es un placer. Por lo tanto, Carlos, arranca por donde tú quieras, ¿eh? Bueno, pues podemos arrancar por la repercusión que tuvo la huelga general a vistas de un mes y pico. Fíjate. Creo que ha sido totalmente nula. Creo que no se ha vuelto a hablar nada de la huelga y creo que no se ha vuelto a hablar nada de los sindicatos. Ellos cubrieron el expediente, hicieron la huelga y ya está. Aquí paz y después gloria. Ya lo dijimos en su día que No servía para nada, solamente pues eso, para lavarse las manos y decir los sindicatos, oye, que aquí estamos, ¿eh? Exacto, tenían que hacer algo los sindicatos. Pero no esto, otra cosa. Otra cosita, efectivamente. Mirar un poquito más por el obrero. Pues a día de hoy no ha tenido repercusión alguna, como bien dice Carlos, y hablando de sindicatos, Trabajo cita a sindicatos el viernes para empezar a reconstruir el diálogo social. ¿Eso qué es? ¿Eso del diálogo social qué es? ¿Qué nos dicen que nos expliquen los sindicatos y el ministerio qué es el diálogo social? Porque, bueno, teóricamente es, vamos a hablar para que no haya ningún problema, para que todos los contratos sean mejoren, para que mejore la calidad del empleo, para que mejore la calidad. Pero, bueno, si eso es la base de los sindicatos y a fecha de hoy no han hecho nada. ¿Qué tenemos que esperar más tiempo? ¿Tenemos que volver a dialogar? ¿Tenemos que volver? ¿Qué tenemos que dialogar y qué es lo que tenemos que hablar? Eso es lo que pienso yo. Una reforma laboral que no está bastante clara o lo suficientemente clara. No está suficientemente clara y aparte de ello está prácticamente olvidada. Está ahí metida en, bueno, yo creo que la reforma laboral o el inicio de la reforma laboral fue para, bueno, también callar la boca un poco a la Unión Europea y a Trichet como gobernador del Banco Central Europeo. Decir, mira, estamos poniendo medios, ¿eh? Vamos a hacer una reforma laboral, creemos que esta es la mejor reforma laboral, creemos que va a ser justa y va a llevarse bien a cabo, pero bueno, ahí está, ahí se quedó y de momento no tenemos nada por ningún lado. Esto puede llevar a que las empresas que declaran quiebra suben un 5% en un año. Vamos a escuchar un momentito este fragmento y ahora hablamos sobre ello, Carlos. Las familias en suspensión de pagos y quiebras han ascendido a 163 durante el tercer trimestre del año, lo que supone un descenso del 17,7% respecto a 2009. Por su parte, las empresas en suspensión aumentaron un 4,9%. En total, el número de familias y empresas en concurso fue de 1.127 en el tercer trimestre. Esta cifra es la más baja desde 2009. Una de cada tres empresas concursadas tienen como actividad la construcción y la promoción inmobiliaria, y una de cada cuatro se engloban en la industria y la energía. Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía han sido las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso, con el 61,1% del total. En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pago durante el tercer trimestre han sido Ceuta y Melilla, La Rioja, Extremadura y Cantabria. Lectura. Vamos a ver las comunidades con mayor empresas conteniendo su epígrafe dentro de la comunidad, lógicamente son las que mayor empresas, las mayores comunidades con mayor concurso de acreedores que tienen sus empresas. Lógicamente tienen más, tiene que haber más. Ceuta y Melilla, pues bueno, pues ya sabemos todas las empresas que hay en Ceuta y Melilla. Son pocas, ¿por qué? Porque el territorio de Ceuta y Melilla es muy pequeño, lógicamente ahí tiene que haber menos empresas. Extremadura, sabemos todos cómo está Extremadura y las empresas extremeñas. Logroño, hay bastantes empresas y bueno, lo que sí que deberían de hacer no es decir cuáles son las comunidades que más han caído las empresas en quiebra, sino las comunidades porcentualmente, las empresas que tienen o lo que facturan sus empresas, porcentualmente y lo extrapolen a una estadística general. Creo que sería lo más justo. Creo que sería lo más justo. Si en una comunidad, como puede ser Ceuta, hay, no lo sé, 10 empresas y ha caído una o dos, estamos hablando de un 20%. Bueno, pues hay que darse titular. Las empresas que declaran quiebra suben un 5% en un año. ¿Qué te parece si hablamos de infraestructuras? Déjame que lea también este titular. Fomento mantiene paralizado el país. Blanco deja desiertas las licitaciones. Turbulencias en Fomento. El ministerio no arranca y la obra pública, el motor del país, está parada. Más que sensación, es una realidad a la que las constructoras se enfrentan con miedo y preocupación. El departamento que dirige José Blanco casi no certifica infraestructuras desde julio y los recortes han dejado más de 100 obras paradas a cielo abierto. Bien, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero vamos a hacer obra pública? Si no hay, vamos a ver, no hay. Sí que hay dinero, pero tenemos que... es la pescadilla que se muerde la cola. Si no nos gastamos el dinero en obra pública, las empresas no pueden acceder a esos concursos, por lo tanto no tienen suficiente trabajo, puesto que la obra privada no está lanzada ni está en auge. Si no tenemos dinero... Porque no podemos hacer obra pública, si no tenemos dinero, las empresas no generan riqueza, por lo tanto generaremos menos recursos para poder hacer obra pública. Claro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Creo que sí, que invertir, pero bueno, con cautela y con cuidado. No podemos paralizar la obra pública, pero tampoco podemos hacer las barbaridades que se hicieron hace 2 años con el plan E, el plan Ñe, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo con cautela y con cuidado y con mucho rigor y con mucho estudio de cada obra para lo que es, el dinero que se gasta, el dinero que hace falta para esa obra. Concretamente parece ser que Fomento inyectará 200 millones en autopistas en quiebra, sobre todo. Claro, vamos a ver, si vamos a las autopistas en quiebra, inyectamos 200 millones para reforma de esas autopistas, porque están en quiebra, porque no dan suficiente rentabilidad, porque fueron autopistas que en su día ya no daban rentabilidad y que se hicieron porque había que hacerlas, porque el consejero, el gobernador de la provincia o el alcalde que por el que pasaba esa autovía tenía unos intereses creados y fuerza o peso específico dentro de la comunidad o dentro del ministerio, se hacían esas autopistas. Hay autopistas que no fueron rentables nunca, nunca, ni lo van a ser. España no es un país, de momento no es un país de autopistas. No. España es un país de autovías. Sí, sin duda. Bueno, pues esta crisis también llega hasta Hacienda porque ordena retrasar las devoluciones del IVA por el déficit. La falta de liquidez también llega a las arcas públicas, en este caso Hacienda. Vuelvo a decir lo mismo, ¿con qué dinero vamos a devolver? Sí, supuestamente con el dinero que hemos recogido. Cada ciudadano hemos aportado en nuestro IRPF más dinero, generalmente, no siempre, sí. Más dinero, que eso es lo que nos tienen que devolver, ¿vale? Eso es la cuenta que nos tenemos que echar. Si ese dinero que hemos aportado de más se ha gastado, no digo mal gastado, digo gastado, en paro, jubilaciones, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera, ahora mismo no tenemos ese dinero para devolver. Tenemos que seguir generando riqueza para poder, hablo desde de las arcas públicas, tienen que seguir generando riqueza para poder devolver ese dinero. Se están valorando muchas hipótesis, una de ellas es que la administración pública está revisando muy mucho hasta las últimas comas para retrasar efectivamente el pago de esas devoluciones. Y bueno, pues llamando, contrastando, solamente pues eso, saben que la tienen que devolver y saben que está bien esa declaración de la renta, pero... Cuanto más lo retrasemos mejor, porque son muchos cientos de millones de euros los que tienen que devolver. Uf, es una pasta. En cuanto a esos impuestos, hemos hablado de Hacienda, pues subir los impuestos sobre el trabajo en una economía con el 20% de paro es insólito. El que fuera director de la Oficina Económica de Zapatero resalta que desde mayo se ha producido un cambio de régimen de política económica en España. Es lo que viene a decir. ¿A mejor o a peor? Ahí está la cosa. Cambio, sí, sí, ha habido un cambio, claro, lógicamente. En unos casos a mejor, pocos, y en muchísimos casos a peor. Vamos a ver, volvemos a lo mismo de siempre, subir los impuestos. Venga, vamos a grabar al ciudadano, vamos a grabar al trabajador unos impuestos que llegará el momento en que no pueda pagar ya. Bueno, pero de momento vamos a seguir subiéndolo y, lógicamente, los impuestos se están subiendo indirectamente al parado. El parado también paga electricidad, el parado también echa gasoil. Y el parado es el que menos riqueza genera, puesto que es el que menos cobra en el caso que cobre. Hay muchos casos que no cobra y tiene que seguir pagando electricidad porque si no se la cortan. Ya. Si suben los impuestos, se lo están subiendo también a él. Son unos impuestos antisociales, son medidas antisociales. Este caballero, David Taguas, dice: de esta crisis no salimos con consumo, saldremos con ahorro. Bien, pues hay otra estadística, que el año que viene se dice que un porcentaje alto de los ahorradores que hay, de los pequeños ahorradores que tienen su cuentecita, pues hablamos de los 5, 6.000, 7.000 euritos en su cuentecita ahí retenidos para posibles penurias que puedan llegar, bueno, pues se supone que esos ahorradores, esos pequeños ahorradores, tendrán que tirar de sus ahorros en el año que viene. Eso es un dato muy malo para todos. ¿Por qué? Porque tenemos que tirar de nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque ya esos ahorros no estarán en las cajas y en los bancos para que puedan mover ese dinerito, que viene muy bien también a los bancos y cajas mover ese dinero, y tendrán que tirar de ello. Eso es un dato muy malo, malísimo. Parece ser que se ven pequeños brotes verdes de cara a este 2011, al menos yo lo escuchaba esta mañana en palabras del mismo ministro de Trabajo. Vamos a ver, los brotes verdes que vio la ministra hace 2 años, creo que se los comió ella. Sí, porque eso sí. Eran muy verdes y muy tiernos y se los comió ella. Vamos a ver si este ministro, ojalá y no se los tenga que comer también. Hay que decir que el ministro también esta mañana decía que hay que formarse, sobre todo los parados, sobre todo formación, para que cuando llegue ese pequeño brote estemos todos preparados, todos los parados, y podamos optar a un trabajo mucho mejor, ¿no? El fontanero que llevaba 10 años en su empresa le despidieron. ¿Qué formación le hace falta a ese señor? Si sabe más que cualquier profesor que le pueda impartir una formación. Eso es malgastar dinero en cursos, que es tapar la boca a los sindicatos, tomar dinero para dar cursos y callaros, estar entretenidos y tenerme entretenidos a los parados. Venga, dar cursos, que los parados, si hacemos una encuesta de los parados, no quieren dar cursos, no quieren estar supeditados a una clase que no aprenden nada. Pero nada en absoluto. Si la formación tiene que ir de base, la formación tiene que ir con 14, 15, 16 años. Ahí es cuando tiene que ir la formación. Una formación profesional buena. Claro. Para fontanero, para carpintero, para albañil, para electricista, para todos los trabajos que hay, que no hace falta una titulación académica superior. Bueno, pues vamos a ver, vamos a preocuparnos de formar eso. Pero al fontanero que lleva 10, 15 años en su empresa y le despidieron hace un mes, ¿qué formación necesita ese señor? Si sabe más que muchos. Claro. Bueno, pues Zapatero en este caso está dando dando un incentivo a todos los parados con ese subsidio, pero no es una solución. Lo que hay que hacer es buscarles empleo, desde luego. Claro, lo que decimos siempre, dame un pez, comeré un día, enséñame a pescar, comeré todos los días. Zapatero lo que está dando es peces, y muchas veces peces que ya llevan pescado mucho tiempo, que ya huelen. El tema que tiene Zapatero de la formación, de lo que decíamos antes, de la formación de los parados, fue lo que nos dijo en su día, que estaban haciendo un bien para la sociedad el formarse los parados. Vamos a ver, señor presidente, no nos engañe usted, no nos haga comulgar con ruedas de molino. Vamos a crear puestos de empleo, vamos a generar trabajo y puestos de empleo con calidad, trabajo con calidad, que es lo que no se está haciendo ahora. Que ahora lo que se ha estado haciendo con el plan Ñe que usted hizo fue peinar rotondas a gente no cualificada, gente que, bueno, podía estar partiendo o haciendo un trabajo mucho mejor y mejor remunerado en la empresa privada. Pero como usted no sabe generar trabajo en la empresa privada, pues bueno, lo tiene que hacer a base de las arcas públicas, a base de los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Crees que ha puesto ahí a Rubalcaba para él desviar un poquito la atención? Sí, totalmente. Totalmente. Rubalcaba es ahí... Bueno, dentro del ministerio ha sido una persona de mucho peso, es un antiguo varón del PSOE, es una persona que ha estado en unos ministerios antiguamente y ahora también muy difíciles, y tiene un carisma quizás que y una inteligencia que quizás no pueda tener Zapatero. También es una persona que, bueno, no se deja pisar por nadie. Vamos a ver, ahí quizás puede haber una jaula de hienas dentro de Moncloa, un poco, bueno, a ver por dónde salen ellos, porque también han metido a Felipe González. Para escudarle a él. Claro. Si te parece, nos centramos en esa noticia local que la pasada semana la dejamos ahí un poco en el aire. El paro en Talavera continúa en ascenso y supera ya los 12.000. Sí, los 12.000. Estamos por encima del 10%, creo que estábamos sobre el 15%, 12% de parados de población dentro de la población activa de Talavera. Eso es un dato muy, muy, muy lamentable dentro de nuestra ciudad, que volvemos a repetir, como siempre decimos, es la segunda ciudad de Castilla-La Mancha en población, ya no digo, puedo decir en importancia, porque bueno, eso ya habría que valorarlo de otra manera, pero es un dato que se tienen que mirar un poquito al ombligo nuestros dirigentes, tanto el señor alcalde como los concejales, como el concejal de empleo, el señor Perantón, se tiene que mirar un poquito y decir, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué falta en Talavera. En Talavera faltan empresas, tenemos un polígono que está en Torre Hierro, que está, no sé, quizás pueda estar al 50, al 60% de ocupación, lleva así un montón de años. Aquí en Talavera hacen falta empresas para generar puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo, volvemos a decir, como digo siempre, los generan las empresas privadas. no las públicas. Las públicas generan unos puestos de trabajo que tenemos que... son necesarios, lógicamente, pero bueno, no son los que generan la riqueza a un país. La riqueza de un país la genera la empresa privada. ¿Se les tendría que, no sé, a esas empresas incentivar de alguna forma para que se pudieran instalar en Talavera de la Reina? Claro, hay muchas maneras. Exención de impuestos. Lo que pasa es que los ayuntamientos son muy dados a no hacer la exención de impuestos o parte de los impuestos que se liquidan dentro del ayuntamiento, porque es un dinerito muy, muy jugoso y es un caramelito dulce. Vamos a ver, una empresa que no pague impuestos al ayuntamiento, volvemos a hablar de los de normales que paga cualquier empresa por estar asentada en una ciudad, sí que está generando riqueza, porque si tiene 100 trabajadores, son 100 trabajadores que están pagando sus impuestos dentro de la ciudad y están consumiendo dentro de la ciudad. Que se echen esas cuentas. En ayuntamientos que lo han hecho, puedo citar el de Casarrubios del Monte, cerquita de Talavera, se ha llevado muchísima industria y tiene un polígono inmenso, inmenso, porque es una zona sur de Madrid, aunque sea Toledo, y bueno, hicieron eso, exención de impuestos. Tan fácil como eso. Y tan doloroso para el ayuntamiento. Es que con este tema yo creo que llevamos, no es ahora, esto es de siempre, esto en Talavera de la Reina. En Talavera... Siempre se ha dicho que no hay industria. Y si desde hay industria... el año 70, creo que fue, 71, cuando se estaba programando para hacer la FOR aquí en Talavera, que salieron las típicas pegatinas aquellas de aún sin la FOR, Talavera es la mejor, claro. Cuando nos lo quitaron, bueno, pues pasando por la fábrica de cosméticos que estuvo aquí en Talavera y estuvo muy bien, bueno... Por lo que fuera, se fue. Luego también la fábrica de helicópteros que nos tenían medio prometida también se fue. Nos la dejamos de escapar o se la dejaron de escapar o no supieron gestionar su implantación dentro de Talavera. Bueno, pues como, si, como esto, muchas empresas que pueden estar aquí y no están porque Talavera tiene una proximidad a Madrid muy buena. Claro. Tiene unas comunicaciones buenísimas. Pero, Carlos, estamos también con el tema del AVE. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del AVE? El AVE se iba a poner en funcionamiento en el 2010. Que son cosas que yo creo que son imprescindibles. Y todavía no han empezado las obras en Talavera. Y están haciendo otras cosas, como tú bien dices, y están desviando la atención y no sabemos dónde están invirtiendo el dinero. Hombre, yo creo que esas cosas son imprescindibles. Lo que sí que nos deben de explicar y decir, ¿por qué el AVE no se ha puesto en Talavera en el 2010 como se dijo en su día? Que nos lo digan, pero claramente, y nos enseñen números y nos digan, pues mira, por esto, por esto, por esto. Pero no levanten cortinas de humo, no digan, no empiecen a echarse las culpas, que si Fomento, que si la Junta, que si el Ayuntamiento, que es lo que nos están mareando siempre. Siempre. Fomento, que si es el Ayuntamiento, la Junta. La Junta y el Ayuntamiento, que si es Fomento y el Ayuntamiento. Siempre estamos igual. Carlos, el próximo martes te esperamos de nuevo en los estudios de Oíd Radio o bien a través del teléfono para seguir hablando de economía, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.